los efectos, mundano, frontado, avenida, hemos ebrio de trayecto, hemos llegado, párrafo y poblano, albán, irritante, proliferando, sufrimiento, pasado, siguen interpelando, segmento, duda de sustento, la calefacción no se encuentra en cemento, no nutre en el cerebro. Clandestino, yo te sigo sintiendo, corriendo, yendo, de carto a la lata me cortaron, posado. Sigo queriendo matarlo. 13-12, mueres se fumaron, amargos, albirrojos, Zanetti, cumbias en cassette, vinilo arrepiado. Samples recordando, tosiva, el instante, costumbre hablante, viajaste, abandonaste algunos paisajes, mento, hoy podremos abandonar este fragmento, no me va a dominar, sino deleito a estos poblanos, mejorando sus actos, destilado. Reservado, sabor mentolado, lo barato, foco enfocado, respirando tal frecuencia, resonando. De nada, lo abundante, resultante, distancia, radiante, fabricante, fascinante, caballero con historia, radiante, memoria con recuerdos que arden, pero inolvidables. Constitución hasta Monte Grande, esa señora que llora en el andén, la tarde, alguna vez fui esa gota. Con matarse no tan tarde, lo diario vuelve al armario. Alivio no encontrarte. Temprano, tarde. Que son callados, miradas que revelan y guardan una gran memoria. Tarde de cansancio, tratarse, sofocarse. Tanta presión alargada. De las 3 de la tarde. Curar. Está adelante. Que el rosal vulgar. Se enfrentaban con cierta conciencia. Silencio tenía su encanto. Templar. Banfield. Cofradía. Un día parecía deprimida. Pensé en accionar, pero que le preguntaría. De esa fantasía solo rondaba por una cabeza, la mía. De una pésima mañana. Tantas horas de predicilla volviendo me encuentro con esta chica. Estaba nerviosa ella reír a mi mía, erice el amor, su amor y solo una salida.